se levantaron las casas de reposo para los veteranos de guerra en las provincias Liangang y Hamgyong del Sur. Los establecimientos constan de todas las condiciones, como salas de terapéutica, de deportes y de recreaciones. En las ceremonias de inauguración participaron funcionarios del sector, veteranos de guerra, constructores, empleados de casas de reposo y trabajadores.